El aspecto de Sherazade era deslumbrante, con el cabello trenzado. Es como un ángel que cayó del cielo. Sabe protegerse y cuidarse de otras personas. Es tan astuta como un gato que atrapa a su presa. Es valiente como un rey peleando en la guerra, solo peleando contra miles de guerreros. Muy inteligente como todos los profesionalismos. Es muy bella como una flor floreciendo, también como una mariposa. Además, en su rato libre le gusta leer. También se defiende por sí misma. También es delicada como unos bombones de crema y chocolate.